Tú eres mamazota, te como ya te completota. Tú me tiro mala maroma, vente cuenta que te sota. Si tú eres el fangao. Échale el panty pa'l lado. Ella quiere un palo bien dao. Pero ella no es una cualquiera, ella chicha. Pero lo hace con quien ella quiera. No quiere novio, solo relaciones pasajeras. Que vengan a controlarla. Eso no era, que vengan a matarla. Eso no era. Oh,

Freestyle. Ya tengo mis locas, loca, loca, loca, haciendo el pasito. Y así está de moda, pon tu mano en la cabeza y sígueme ahora, bailando, sudando con este ritmo que te loca. Todas las Barbie Barbie se busca de su Ken, sentadas en mis piernas del mundo Jenny Ken. Y dale, dale, tú sigue y dale, dale, tienes escribe y canta, pa' que se rebate. Con la loca, tú mira, ya me llama la parranda, sacude la cadera, se formó la pachanga. Mami, si te gusta, ven y pégate un poquito, que este ritmo se baila bien sexy pegadito. We'll be right back. chica loca? ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? ¿Qué tú tienes en mi casa, chica loca? Tú lo que quieres, el coro. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica loca? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quién quiere ver gas o quiere ver gotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica loca? En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica loca? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Si tú quieres ver gas, agáchate un poquito, que detrás de ti yo me agacho suavecito, pa' que sienta el tubo bien calientito, donde se sale el gas poquitito, poquito, poquito, poquito, poquito, poquito, donde se sale el gas poquitito, poquito, poquito, poquito, poquito, poquito, donde se sale el gas poquitito, poquito. Que tú quieres, que tú quieres, chica loca. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, chica loca. No ponte posición que pa' encima yo voy. Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, chica loca. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, chica loca. No ponte posición que pa' encima yo voy. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Que tú quieres ver, chica loca. ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica loca? En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica loca? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Si tú quieres ver gotas, siéntate en el sofá, que detrás de ti yo me voy a colocar. Cuando la cañería está a punto de reventar, poquito a poquito te voy a mojar. Poquito a poquito te voy a mojar. Poquito a poquito te voy a mojar. Poquito a poquito te voy a mojar. Poquito a poquito te voy a mojar. Esta noche tú vas a querer.